feliz. Y mi alma solo está buscando alguien por quien ser feliz. Si busco tu voz, me responde el silencio. Si busco tu piel, despierto. El día me cansa, necesito tu aliento. Entrar en tu mundo, respirar un momento. Si busco tu voz, con el silencio. Si busco tu piel, paso noches despierto. El día me cansa, necesito tu aliento. Entrar en tu mundo, respirar un momento. Si quieres alejarte de mí, ya no me importa. Recoge tu pasado incierto, márchate lejos. Me libero ante ti. Busco ahora ser feliz. Mi alma solo está buscando alguien por quien sentir. Me derrumbo ante ti. Busco ahora ser feliz. Y mi alma solo está buscando alguien por quien sentir. Si busco tu voz, me responde el silencio. Si busco tu piel, paso noches despierto. El día me cansa, necesito tu aliento. Entrar en tu mundo, respirar un momento. Si busco tu voz, me responde el silencio. Si busco tu piel, paso noches despierto. El día me cansa, necesito tu aliento. Entrar en tu mundo, respirar un momento. Si busco tu voz, si busco tu piel. El día me cansa. Entrar en tu mundo. Si busco tu voz, me responde el silencio. Si busco tu piel, paso noches despierto. El día me cansa, necesito tu aliento. Entrar en tu mundo, respirar un momento. Si busco tu voz, me responde el silencio. Si busco tu piel, paso noches despierto. El día me cansa, necesito tu aliento. Entrar en tu mundo, respirar un momento.